mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía en comenzar este hermoso día. Y estamos a 19 de agosto. Ya estamos pues más de la mitad del mes. O sea que ya pronto se viene el mes de septiembre y con ello se viene el cambio de temperatura. Me imagino que ustedes pues se dieron cuenta en este fin de semana cómo nos cambió, cómo llovió, cómo estuvo pues medio loco el clima. De repente pues demasiados truenos, demasiada lluvia, demasiado viento, se puso fresco, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita ya se normalizó. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit con cielo soleado y se espera cielo soleado durante el día. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados y mínimas de 69. Cielos soleados, máxima 87, mínima 69. En estos momentos se registra un viento de 11 millas por hora, una humedad de un 48% y una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, de una escala del 1 al 10, va a estar en 9. Y se espera que pues a las 3 de la tarde es cuando alcance la mayor temperatura, o sea, el mayor índice de rayos ultravioleta, ¿okay? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Para el día de mañana, martes 20 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles 21 de agosto, se esperan máximas de 89, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 22 de agosto se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 23 de agosto se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya se nos está yendo el calor, ya se nos va a ir el solazo y ya se va a venir pues todo lo fresco. Así que aprovechen estos días de este mes y los primeros, ¿no? Las primeras dos semanas, yo creo, más o menos del mes de septiembre, porque después de eso, ya como para el 20 y tantos de septiembre, ya se siente frito y hay que salir como con sudadera, ¿no? Salir más abrigados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura todos estos días. Vámonos a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9 de la mañana con 59 minutos. Ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el haz de oro te augura buena suerte en contratos y proyectos. Mantén discreción para evitar envidias. Este mes es ideal para avanzar en tu carrera profesional y hacer trámites importantes. Cierra círculos amorosos y cuida tu salud, especialmente dolores de espalda y cuello. Para el signo de Tauro, la torre te aconseja cuidar tu salud y tu familia. Es un buen momento para crecer en tu patrimonio, como comprar una casa o un coche. Tendrás mucho trabajo y nuevas responsabilidades. En el amor, podrías encontrar compatibilidad con Virgo o con Libra. Géminis, la rueda de la fortuna sugiere cambios radicales y alejarte de personas tóxicas. Recibirás dinero extra por trabajos pasados. Es un buen momento para crecer profesionalmente. En el amor, busca formalizar una relación, especialmente con Acuario, Libra o Aries. Cáncer. El mundo te invita a viajar y hacer negocios internacionales. Protege tus proyectos de las envidias. Es un buen momento para estudiar idiomas y relaciones internacionales. En el amor, entrega tu corazón a Escorpión o Piscis. Leo, el diablo señala éxito financiero y cautela con personas negativas. Cambios laborales y crecimiento profesional están en camino. En el amor, sé fiel y cierra ciclos. Cuida tu salud haciendo ejercicio y prepárate para las celebraciones. Virgo, el carruaje te anima a aprender de los errores y seguir creciendo. Es un buen mes para la renovación personal y profesional. Invierte en tu negocio y rodéate de personas positivas. Podrías enamorarte de alguien del pasado. Libra, el mago te dice que es momento de pedir y recibir. Sea ambicioso y sigue tus metas. Este mes es favorable para cambios laborales y viajes. En el amor encontrarás estabilidad y compatibilidad con alguien especial. Escorpio, el sol te insta a brillar y tomar decisiones importantes. Recibirás ofertas laborales internacionales. En el amor, alguien de Piscis o Cáncer te hará sentir enamorado. Cuida de tus abuelos y enfócate en oportunidades laborales. Sagitario, la templanza te aconseja tener calma y confiar en el proceso. Es un buen momento para cursos y crecimiento profesional. En el amor estarás rodeado de nuevas oportunidades. Cuida tu salud y mantén tu estilo de vida equilibrado. Capricornio, el as de copas indica grandes cambios y una mentalidad triunfadora. Es un buen momento para mudanzas y nuevas inversiones. Recibirás mensajes importantes a través de sueños. Cuida tu salud ocular y mantén una actitud positiva. Acuario, la estrella te anima a actuar conforme a tus metas. Es un buen momento para cambios radicales en tu vida profesional. Cuidado con dolores de riñón, toma más agua. En lo personal, evita involucrarte en problemas ajenos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El loco te sugiere madurar y enfocarte en el presente. Es un buen momento para crecer en lo laboral y dejar el pasado atrás. Recibirás un aumento de sueldo y nuevas oportunidades. Cuida tu piel y mantén una mentalidad fuerte. We can't wait to be the change, the change, the change. 10 de la mañana con 6 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y nada más les recuerdo que el horóscopo del día de hoy les traje de Moni Vidente, que dio los horóscopos para laopinión.com. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, disculpen aquí la demora y pues ahorita les pongo la canción No Llega el Olvido de Edith Márquez, ¿ok? Vámonos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca del Cybertruck o Cybertruck, que está listo supuestamente para la guerra con mejoras militarizadas. ¿Han visto los carros de Tesla, las camionetas, no de las normales? Unas que parecen que les hacen burla porque parecen refrigeradores. Bueno, pues es parecido a este auto, ¿no? Una compañía está ofreciendo vehículos blindados computarizados y el dictador de Chechenia pasó un Cybertruck armado con ametralladora por las calles de su ciudad capital. ¡Wow! Bueno, Ramzan Kadyrov, brutal dictador de Chechenia e importante aliado de Putin, invitó a Elon Musk a visitarlo en Grozny. Kadyrov, que escribió su invitación en un posteo de Telegram en el que elogió al Cybertruck tras un video en el que se lo ve conduciendo la monstruosidad de acero inoxidable por las calles de la ciudad. Kadyrov sonreía como un niño mientras conducía el Cybertruck. Recibido el Cybertruck de Tesla, del respetado Elon Musk, indicaba el posteo. Me agradó probar la nueva tecnología y estoy personalmente convencido de que se llama Ciberbestia, fue lo que puso, un animal realmente rápido e invulnerable. La caja del cibervehículo se veía abierta y habían montado allí una ametralladora rusa PK, Kadyrov. Dijo que conducir el vehículo era un sueño y que tal vez se lo envíen pronto a sus soldados. Mi sincera gratitud a Elon Musk. Gracias, Elon Musk, por las cosas que se vienen, ¿no? Y bueno, él es, por supuesto, dice, el genio más potente de nuestros tiempos, un gran hombre, expresó en Telegram. Kadyrov se paró tras la ametralladora, envuelto en un cinturón de balas con la loca sonrisa. Y en el posteo, Kadyrov también escribió, estamos esperando nuevos desarrollos que nos ayuden a completar nuestra especial operación militar en referencia al nombre oficial de la guerra rusa en Ucrania. Y bueno, ¿qué es lo que opina Elon Musk de esto? Musk ha criticado desde hace tiempo el rol de Occidente en la guerra y también ganó mucho dinero con el conflicto SpaceX en un importante contratista militar y sus terminales de Starlink, que son sus instrumentales en la guerra y para ambos bandos. Pues no se aclara dónde consiguió Kadyrov el Cybertruck y no hay evidencia de que Musk se lo enviara directamente, a pesar de lo que implica el dictador en su posteo de Telegram, la adición de la PK, presumiblemente fue pues posterior. Son modificaciones que se han vuelto muy populares, a la policía les gusta y son muchos los departamentos de los Estados Unidos que compiten por estar entre los primeros, y aunque para operaciones militares el Cybertruck necesita modificaciones porque su naturaleza blindada pues se ha exagerado. Y en este momento los Cybertrucks blindados para la guerra no son una realidad, aunque hay una compañía llamada Sting que promete el servicio de mejora de blindado con importantes modificaciones para aplicaciones más exigentes. El sitio web de la empresa afirma que siguen desarrollando modificaciones y aclara que la operación del vehículo en rutas y por civiles podría estar sujeta a restricciones regulatorias en distintas regiones. ¿Cómo la ven? Qué impresionante, ¿no? Pues así es, ¿no? Nada que opinar yo, por lo visto. Está impresionante. Pues sabíamos, ¿no?, que es lo que se iba a venir, la inteligencia artificial, la tecnología. Pues está avanzando a pasos agigantados y mucho de ellos pues no es para algo de beneficio. Y también, bueno, en otra información, puedes convertir una cámara Lego a una de película real. La cámara totalmente funcional de 35 milímetros está compuesta por solo 595 piezas de Lego y necesita pues tu apoyo en Lego Ideas para convertirse en un set disponible para la compra. Luego ha sorprendido con creaciones como el NES y el gabinete arcade de Pac-Man, pero aún no ha lanzado una cámara de película funcional. Sin embargo, la Lego ZH1, creada por Sun Juan, podría cambiar esto. Esta cámara de 35 milímetros, completamente funcional, utiliza película real y cuenta con todos los botones necesarios para operar el obturador y avanzar al siguiente disparo. Inspirada en cámaras retro, la ZH1 presenta un diseño clásico con un logotipo de Lego de 1934 en blanco y negro. Y para los entusiastas de las cámaras retro, esta es una propuesta difícil de superar. El diseño de la ZH1 recuerda a la cámara de apuntar y disparar Fujifilm X100V1, o yo creo que es X106. Aunque con un toque pues más de Lego. El objetivo es en realidad una lupa de Lego y la cubierta trasera se abre para cargar el rollo de la película. Incluye botones para enrollar, rebobinar y disparar, además de una zapata accesoria. Juan ha mostrado lo fácil que es usarla a través de su página de Instagram. Y pues el proyecto fue descubierto por primera vez a través de Hack Day en el 2023. Desde entonces, Juan ha intentado promover la ZH1 en Lego Ideas, donde ha reunido más de 9,000 seguidores. Si alcanza los 10,000, Lego podría considerar producirla como un set completo. Y actualmente pues Lego ya vende una recreación de cámara retro con 261 piezas, aunque sin funcionalidad de película real. Y Juan también ha mostrado un logotipo en su canal de YouTube demostrando que la cámara de Lego funciona comparada con otras cámaras de Y, como la Constructor Flash SLR, la ZH1, que es relativamente simple de armar, especialmente si ya estás familiarizado con kits de Lego. Sin embargo, su tamaño es considerable, midiendo casi 10 pulgadas de ancho, mucho más grande que cámaras analógicas o digitales de cámaras como Leica o Fujifilm. Pues ahí está, si a ustedes les encantan los Legos y les encantan las cámaras, pues ya tienen dos en una. Y bueno, con esto nos vamos a ir, yo creo, a una pausa musical y ahorita regresamos. Había una nota ahorita, pero es de un video que decía que la NASA acababa de descubrir algo terrible que está invadiendo nuestro sistema solar. Y déjenme ver si puedo leerles este del video. Ok, pues nos dice: ¿cómo reaccionarían los científicos, los gobiernos, pero también la gente común en este mundo si estuviera seguro de que los primeros visitantes alienígenas están en nuestra puerta? Por mucho que deseamos tener contacto con una raza alienígena, todavía hay preocupaciones. ¿Qué pasa si los visitantes alienígenas no son amigables? Pensamientos como estos pues se le ocurrieron a los científicos que estaban observando una cosa en el espacio y se encontraron con indicios de que el objeto podría ser una nave espacial, pero nadie, a ver dónde me quedé, disculpen, es que estoy viendo a mi perrita. Bueno. Ay, se me fue la nota, como era un video. Bueno, pensamientos como esos se les ocurrieron a los científicos que estaban observando una cosa en el espacio y se encontraron con indicios de que el objeto podría ser una nave espacial, pero nadie respondió a los muchos mensajes de radio. Y en cambio, la parte voló más allá de la Tierra en líneas extrañas y se dio la vuelta y luego regresó. Y bueno, eso es lo que se vio en este video que les estoy describiendo, ¿no? De la NASA. Entonces, ya veremos después, ¿no? A ver qué es lo que pasa sobre esta imagen. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ya me acabé en dos cartones, tomé tequila montones y el amigo no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el amigo no ha llegado. Destruye corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tanta esta luz, parece que viene burro. Que olvido tan desgraciado. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10:46, ya regresamos y vamos a irnos directamente al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer para tener huesos más fuertes, ¿no? Como son órganos rígidos, puede resultar difícil de creer, pero cada día nuestro cuerpo regenera los huesos para mantenerlos nuevos y fuertes. Sin embargo, pues con el tiempo este proceso se vuelve más difícil, lo que favorece la aparición de enfermedades como la osteoporosis. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirla y mantener los huesos saludables? Es normal que a medida que se envejece se experimente una disminución de la masa ósea. Sin embargo, si no se toman medidas para mantenerlos sanos, existe el riesgo de perder demasiado hueso y desarrollar osteoporosis, una afección en la que los huesos se debilitan y se vuelven frágiles. La osteoporosis es más común en mujeres, aunque los hombres pues también pueden desarrollarla. Además, el riesgo es mayor en personas delgadas de 50 años o más y de origen caucásico o asiático. Quienes tienen los huesos débiles pueden no saberlo debido a que por lo general pues la pérdida ósea es un proceso a largo plazo y también es indoloro. La densitometría ósea es un examen que mide la densidad de los huesos, que utiliza una dosis muy pequeña de radiación para producir imágenes del interior del cuerpo y normalmente se realiza después de la menopausia o en mujeres con factores de riesgo como antecedentes familiares de osteoporosis o ciertas enfermedades crónicas. Esos son algunos consejos que uno puede tener pues, para fortalecer la masa ósea. Calcio y vitamina D. El calcio ayuda a fortalecer los huesos y la vitamina D colabora con la absorción de este mineral. El consumo suficiente de ambos es una medida que ayuda a cualquier edad y los expertos señalan que no debemos esperar hasta encontrarnos en una zona de riesgo para comenzar a cuidarnos y que la mejor opción es la prevención. Para el calcio, la recomendación es obtenerlo de los alimentos como lácteos, vegetales de hoja verde oscura, tofu o sardinas. Para la vitamina D, opta por el pescado graso, huevo, hígado, cereales fortificados, champiñones o naranjas, ¿ok? Y también se recomienda la actividad física, no hacer ejercicio y mantenerse inactivo por largos periodos de tiempo puede aumentar la probabilidad de tener osteoporosis. Al igual que los músculos, los huesos se vuelven más fuertes con el ejercicio habitual. Y la caminata siempre es un buen inicio, pero pues también puedes reforzar tu rutina con ejercicios de fuerza utilizando pesas. Hay que tener cuidado con las personas que fuman. Fumar se asocia con mayor riesgo de osteoporosis debido a que puede interferir y dificultar la absorción del calcio que se obtiene de la dieta. Además, distintas investigaciones vincularon a las mujeres que fuman con menopausia precoz, lo que afecta el desarrollo óseo debido a las alteraciones en los niveles de estrógeno. Y también ciertos medicamentos pueden causar pérdida de masa ósea y entre estos están los glucocorticoides para tratar la artritis o el asma. Y otros que también pueden afectar los huesos son los anticonvulsivos o los que se usan para tratar el cáncer. Sin embargo, pues no debes de dejar de tomarlos abruptamente. Ante cualquier duda hay que consultar con su médico. El alcohol, también el consumo excesivo de alcohol puede interferir con la salud ósea. Se recomienda limitar la ingesta a no más de una bebida por día para las mujeres y a dos para los hombres. Y esta medida equivale a un vaso de cerveza, una copa de vino o una medida de bebida destilada. Y el peso corporal, la probabilidad de osteoporosis es mayor en las personas muy delgadas con huesos pequeños. Y por esto se recomienda mantener un índice de masa corporal normal. Esta es una medida de obesidad que se calcula dividiendo los kilogramos de nuestro peso por la altura al cuadrado. Y